Bueno, son las 7 de la mañana y 3 minutos. Hay un problema que se agudiza, que es el del sector lácteo en general, ¿no? Porque hay varias empresas del sector lácteo con problemas. Pero una de ellas es Claldi, que ayer recibió un anuncio de parte de los trabajadores de Claldi. Recibieron el anuncio de que no les pueden pagar el sueldo íntegro y les anunciaron que mañana, viernes 7 de marzo, les van a pagar una parte del salario y la semana que viene le pagarían el resto. O sea, siguen cobrando con problemas. En Claldi sucede esto, ¿no? Después están los problemas que tiene Coleme, que siguen con una carpa frente a la entrada de la cooperativa en la ciudad de Melo, en Cerro Largo, en la calle, el campamento está, la carpa que pusieron está por la calle José Pedro Varela. Y estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, que es dirigente nacional de los trabajadores lácteos, pero particularmente es el titular del sindicato de trabajadores de Coleme. Pablo, buen día. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente. Igualmente para nosotros. Bueno, gracias. Pablo, contame un poco la situación particular de ustedes, cómo están, y después hablaríamos un poco de la situación general, cómo viene en el gremio, que hace muchos días que no hablamos. Sí, bueno, es verdad, José Luis. Bueno, feliz retorno. Espero que hayas disfrutado esa licencia merecida. Sí, por suerte, descansando un poquito. Bueno, me alegro. Bueno, como tú bien decías, nosotros la última movida sindical trascendental que hicimos fue la caravana que hicimos de acá desde Melo. El miércoles 19 salimos hacia Montevideo ahí, pasando por 33 minas y nos quedamos en Pando. Y el jueves 20, estamos hablando del pasado mes, salimos de Pando a las 9 en caravana al gran acto en la Plaza Independencia, ahí enfrente de la Plaza Independencia por nuestra central sindical, y ahí armamos la carpa. El mismo jueves al mediodía armamos la carpa, y bueno, mediante la carpa ese día de tardecita ya tuvimos la visita del ministro de ganadería, que en particular asume hoy, Alfredo Fratti. Al otro día fuimos visitados por el ministro de Trabajo, Castillo, el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, y también por la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Después de explicar la situación y por lo cual habíamos llegado a estas instancias, quedaron muy preocupados, ni que hablar, que ya nos dijeron que ya estaban enterados de la situación, y bueno, hubo un compromiso de parte de ellos en general de formar una mesa tripartita de rama y por rama, como te decía, para un diálogo más profundo, por ejemplo, de la industria láctea, también de los compañeros del FOICA. Y bueno, mediante ese compromiso de instalar esa mesa de diálogo y sentar también implica llamar a la empresa Coleme, ¿no? Digo, a dialogar, a tener, como yo siempre digo, un diálogo que no hemos tenido hasta ahora. Bueno, eso nos llevó a que el viernes pasado al mediodía levantamos la carpa ahí de la plaza, enfrente a la Torre Ejecutiva, la trasladamos nuevamente acá para enfrente a la planta de Coleme. Decirte, José Luis, que ya estamos con más de 120 días de carpa, más de 4 meses, desde el 1 de noviembre de 2024. Sí. Y bueno, es una situación, la verdad que muy, con mucha incertidumbre, porque en todo ese tiempo, digo, bueno, las arcas del sindicato económicamente se fueron disminuyendo. Como ustedes entenderán, mantener una olla todos los días cuesta mucha plata. Somos hoy en día, con los 9 compañeros que estamos despedidos, más los 8 compañeros que están en el seguro de paro, son 16 familias que se nos hace a veces muy difícil para sostener, más allá que hemos tenido la ayuda de toda la población, del PICNT departamental, de la FETIL, y también de la central sindical, de nuestra central sindical. Sí. Bueno, la verdad que hoy en día te diría que ya hace más de una semana que no hemos podido hacer una comida, porque bueno, no hemos tenido los ingresos suficientes. Obviamente que seguimos yendo todos los días manteniendo la carpa, la tenemos todo el día. De noche, bueno, obviamente cada uno ya va para su casa, porque ya así sería más difícil, y tenemos muchos compañeros que lamentablemente tuvieron que salir a hacer changas, ¿no? Entonces nos vamos turnando, porque digo, como entenderán, la plata del seguro de paro es muy poco, y bueno, y hay que mantener a toda la familia, y las cuentas no paran de llegar. Entonces, claro, digo, es una situación bastante compleja. Estamos haciendo, ni que hablar, bueno, ahora estamos, ayer tuvimos una asamblea ahí para apoyar a la compañera. Tenemos una de las compañeras que quedó en la administración, que está sufriendo también una tremenda persecución sindical. Están desmantelando el tema de administración, ahí están llevando los papeles para un escritorio privado acá en la ciudad, y bueno, obviamente que vemos que la compañera peligra también el puesto de trabajo. Y bueno, como te decía, es raro, ¿no, José Luis, decirte que, como yo te escuchaba anteriormente, que decías de los compañeros de Claldi, es raro que las cuatro empresas que fueron favorecidas con el fondo de reconversión están más o menos por la misma línea, digo, porque los compañeros de Claldi hoy están sufriendo también un atropello patronal, los compañeros de Calcar, nosotros, Granja Pocha, que se vende a Lactal y crea mucha incertidumbre a los compañeros ahí de Cardona, cuántos compañeros lamentablemente pueden quedar por el camino. Entonces, lo que siempre dijimos y denunciamos, que no hubo un órgano de contralor que controlara hacia dónde iban esos fondos, y que lamentablemente las inversiones no se hicieron. Se utilizó la plata para otras cosas, particularmente en Coleme, no ve los avances de esa plata que vino, y bueno, lamentablemente los avances fue un retroceso despidiendo a trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pablo, y con respecto a Coleme particularmente, porque esta directiva que tiene la cooperativa había hecho campaña con el cierre de la empresa. ¿Vos ves que caminan hacia, pretenden salvar lo que queda de la empresa, o tienen la idea fija del cierre en algún momento de la planta? Y otra pregunta que te la agrego ahora también es, ¿avanzó algo aquella situación de la que hablábamos, de que se hablaba probablemente de un traslado de la empresa hacia otro lugar más pequeño? Bueno, mira, en la primera pregunta, nosotros, José Luis, con lo que vemos con la política que está llevando la empresa, lamentablemente vemos más bien o que quieren minorizar mucho el sentido de la planta, o lamentablemente con las acciones que está llevando provoca un cierre. Porque, a ver, decirte que a partir del 1 de febrero de este año se terciariza la distribución de leche. Se terciarizó. Sí, sí. Por lo tanto, bajó muchísimo el tema de la venta acá. La gente, bueno, cantidad de reclamos de los almaceneros, porque no está llegando en tiempo y forma, y está llegando de muy mala calidad el producto. O sea que la gente dice que la compra y al otro día le devuelven muchos casos al almacenero porque se corta la leche al hervirla, como que estuviera perdiendo la cadena de frío. Sí. Los quesos también se termina la temporada, por ejemplo ahora, y bueno, la venta baja considerablemente. Y vemos, mirá, por decirte que en enero creo que fue, ahora creo... En lo que va del mes que cerró, no se llegó ni a 1.800 litros de promedio de venta de leche fluida en el mes. Entonces te das cuenta todo lo que bajó y lo que viene bajando, y la política de la empresa, lo que vemos no es mejorar. Entonces, eso es lo que te genera la duda, de decir, bueno, si vos como empresa no querés mejorar tus ventas, ¿cuál es tu intención? ¿No? Ahí genera muchísimas dudas. Sí. Y lo otro que me decías, ¿cómo fue la última pregunta? Perdón. Si se había hablado algo más del cambio de lugar de la planta. Bueno, mira, eso nosotros lo trasladamos inclusive al intendente cuando tuvimos ¿te acordás que habíamos trasladado antes de Montevideo la carpa hacia la Plaza Constitución acá en el centro de Melo? Tuvimos la visita del senador Botana y del intendente José Urramendi, donde le hicimos la pregunta concretamente que nos había llegado ese rumor, nos dijo que no había nada arriba de la mesa, que no había nada concreto, que no era así. Y bueno, después públicamente salió a decir el intendente acá que no era así, o sea que Coleme, bueno, capaz que con el tiempo tenía que trasladarse porque, bueno, había quedado en el medio de la ciudad, que la ciudad se agrandaba más bien para ese lado que estaba Coleme. Pero también que la intención de la intendencia, si algún día era brindarle algún terreno a Coleme, no era para dejar fuentes laborales afuera. O sea, eso es lo que declaró el intendente. Por lo tanto, bueno, obviamente, vamos a decir concretamente que le creímos lo que dijo, esperamos que en los hechos se dé tal cual lo dice, que no sea un cambio para mejorar de la cooperativa, o sea, en infraestructura, y que quede, porque si la traslada, mucha gente queda afuera. Y es más difícil, por ejemplo, el puesto de trabajo que estamos luchando hoy en día. Pero esa es la información que tenemos, la que manejamos, así que, bueno, estaremos expectantes en ese sentido, ¿no? Bueno, y la expectativa entonces es, va a tener que partir de las autoridades para la conformación de un ámbito donde llamen a los lácteos. Claro, claro, tal cual, José Luis, como tú bien le decís, nosotros estamos esperanzados en eso, que se llegue a esa mesa de diálogo, que podamos intercambiar, ni que hablar que también depende de la intención, ahí se va a ver claramente la intención que tiene la cooperativa, ¿no? Digo, porque si el gobierno se comprometió en dar una mano, inclusive la diputada actual, Gisela Araújo, acá por el Frente Amplio del Departamento, el otro día en las declaraciones públicas, dijo que habían quedado muy preocupados y que también veían también que muchos productores chicos que podían quedar por el camino. Entonces, digo, no solamente el tema de los obreros, como decimos comúnmente, sino que también muchos productores chicos, el productor familiar, que si la cooperativa va en un declive, ni que hablar que muchos de ellos tienden a desaparecer. Por lo tanto, es más amplio el tema, como tú bien decís, ahora estamos expectantes que surjan lo antes posible, ¿no?, esa mesa de diálogo, porque tenemos compañeros que ya el 26 de abril se les termina el seguro de paro, y bueno, tenemos que ver también cómo se sigue en ese sentido, en caso de que no haya una solución antes de ese mes. Así que bueno, son todas incertidumbres, José Luis. Nosotros decimos que estamos esperanzados en esta entrada de diferentes ministros, porque nosotros la verdad que quedamos muy tristes con el otro Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, que siempre nos dijo que había una persecución sindical tremenda, pero nunca actuó como correspondía. Así que siempre repito que cada ministerio que cumpla su rol, porque sabemos y entendemos y estamos convencidos que Coleme en este trayecto ha violado muchas cosas desde que pidió el fondo de reconversión en diferentes ministerios, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy asume Castillo 1:30 de la... Es el primero que asume hoy en actos de protocolares, 1:30 de la tarde, allí en la clase 25 de mayo, allí donde está justamente el tema de la Dirección Nacional de Trabajo. Así que veremos qué es lo que sucede, y después, como vos dijiste, Frati, que además Frati es de la zona, ¿no? Frati es de Cerro Largo. Sí, es exacto. Mirá, nosotros hace 2 días recibimos la invitación de la secretaria personal de él, para que él asume, creo que es 19:30, si no me equivoco, hoy. Es uno de los últimos, sí. Galería. ¿Acá en Montevideo? Sí. Ajá, bueno, por lo cual, como tú bien decís, nosotros tenemos grandes representantes a nivel de, ¿no? Digo, Frati, sí, del Ministerio de Ganadería, también tenemos a compañeros acá departamentales que son diputados, y bueno, Frati de primera mano sabe la problemática de la cooperativa, ¿no? Claro, no es sí, de ahora, sí. O sea, pero el otro día estuvo en la carpa, estuvo muy preocupado también. Él dice que, bueno, a él no lo habían llamado en ningún momento de la cooperativa, ningún directivo actual. Él tenía más bien un diálogo fluido con la directiva que se había ido, pero que esta no lo había tenido. Así que, bueno, pero quedó comprometido también de que iba a hacer sus contactos, que le preocupaba mucho y que también, como te decía, preocupaba mucho el tema de la cuenca, que hoy Coleme está con 16 remitentes, y bueno, y que con esta política que está llevando adelante, lo más seguro es que más de uno desaparezca, y bueno, así se hace más difícil sostener la industria, ¿no? Así que, bueno, espero que cada, como dije anteriormente, cada ministerio cumpla su rol y exija lo que tiene que exigir, porque la cooperativa, cuando logró los fondos, hizo un compromiso, hizo convenio, no lo ha cumplido, así que por lo tanto, bueno, cada ministerio cumpliendo ya su rol es muy importante para nosotros. Pablo, muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Un saludo ahí a todo el estudio y a toda la audiencia, José Luis. Hasta luego, gracias. Hasta luego a ustedes. Chau, chau.